Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera un cielo pues totalmente despejado, con temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 65. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 46% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 94, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Los rayos ultravioleta severos van a estar a partir de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche el día de mañana. Así que, pues ya saben, ¿no? Pónganse protector solar. Para el día viernes se esperan probabilidad de tormentas eléctricas y un 55% de probabilidad, con temperaturas máximas de 80, mínimas de 63. La lluvia se espera a partir de la 1 a las 7 de la tarde el día viernes. Entonces, hoy y mañana van a ser los días que pues todavía queda con más calorcito. Ya de ahí en adelante van a descender las temperaturas con estas lluvias que se vienen. Para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 64, probabilidad de tormentas eléctricas de un 63%. Y se espera que empiecen de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Para el próximo domingo también hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas, un 40% de probabilidad, con temperatura máxima de 82 grados, mínimas de 63. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir del día viernes se vienen estas tormentas que van a durar aproximadamente 3 días. Y de ahí pues la temperatura se mantiene arriba de los 80, abajo de los 90. Pues ya saben, apenas entrando el mes de septiembre ya la temperatura desciende notablemente. Ya necesitan pues seguir preparando sus saquitos, sus abrigos, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pausa musical, seguido la reflexión, y después regresamos. Gracias por esperarme el día de hoy. Recuerden que los miércoles, para las personas que tal vez me están escuchando y dicen por qué empezó tan tarde, los miércoles comparto oficina y algunos viernes también, algunos jueves. En este caso, hoy comparto y mañana también. Entonces, así está, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden escucharme también a las 12 del mediodía. Podrán escuchar completamente también el programa y la grabación el día de mañana, ¿no?

El signo de Aries. Tu economía se verá beneficiada el día que priorizas tus gastos y no derrochas dinero en cosas que no necesitas. El cuidado de lo monetario también requiere disciplina. Es importante recordarle a la persona que amas lo valiosa que es para ti. Tauro. No permitas que las mentiras se instalen de nuevo en tu vida. Te mereces personas transparentes y honestas. No recibas a nadie de tu pasado. Deja de atemorizarte por los rivales que tienes a tu alrededor. No serán de mucho cuidado. Géminis, olvídate de las personas que quieren dirigir tu vida y que critican cada decisión que tomas. Ponle límites a toda la gente negativa. La disciplina será tu mejor aliada para superar cualquier obstáculo, por difícil que parezca. Cáncer, atrévete a conocer a personas nuevas para que comiences a rodearte más sana. Los astros te dicen que modifiques esas creencias que te enseñaron de que un jefe siempre debe estar en contra de los empleados. Un jefe y un líder no son lo mismo. Leo, recuerda que puedes engañar a todos menos a ti mismo, así que retoma los hábitos que tenías para cuidar de tu salud, porque si no, serás el único perjudicado. Nunca pierdas tu esencia, no la sacrifiques por nada. Virgo, cuídate de cualquier resfriado, los gritos no van combinados con las órdenes, así que no lo hagas con tus subordinados ni permitas que lo hagan contigo. Paga todas las deudas que tienes pendientes, incluso si es con tus seres queridos. Hoy es un buen día para Libra, para que equilibres tu mente, tu espíritu y tu cuerpo. Elimina todo lo que te hace daño. Es necesario que redobles los esfuerzos en tu trabajo porque se requiere de un mayor nivel, así que no te detengas. Escorpión, debes aprender a acercarte a la gente y mejorar la estrategia cuando vas a alejarte de ellos. El día de hoy deberás dejar un escenario dañino, pero los astros te recomiendan hacerlo sin enfrentarte con nadie e irte en paz. Sagitario, la paz que tanto necesitas habita dentro de ti mismo, solo deberás hacer una introspección para encontrarla. Tendrás que cuidarte de cualquier oferta maliciosa que quieran hacerte y aprender a distinguir lo que es bueno para tu carrera. Capricornio, es un buen día para evitar pensar en todo lo que la negatividad te hace pensar. Elimina esas toxinas tanto de tu cuerpo como de tu mente. Debes tener paciencia para que los frutos de tu esfuerzo lleguen y así lo harán. Acuario, la falta de descanso para ti puede ser nociva, así que no pienses en desvelarte o dejar de dormir bien. Si continúas en aquella disputa en la que no quieres dar tu brazo a torcer, perderás más dinero del que ya perdiste. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No te obsesiones con recuperar lo que ya perdiste. El universo está lleno de oportunidades y opciones para comenzar desde cero. No le temas a la derrota. Tú y tu pareja son seres individuales y debes de respetar eso. No more deforestation, restoring for ocean pollution to every nation. Be the solution. There's a better way.

la iniciativa de ley sobre el cambio climático y la atención médica, y en ella se incluye un crédito fiscal de hasta $7,500 que podría utilizarse para financiar la compra de un vehículo eléctrico. Entre los modelos se encuentran la pickup eléctrica Ford Serie F 2022, así que si tú lo piensas comprar, ya tienes ahí tu ahorradito tu guardadito, perdón. Pues este califica, ¿no? El BMW X5, el Nissan Leaf, el Chevrolet Bolt con B de burro, el Jeep Wrangler híbrido enchufable y los cuatro modelos de Tesla. Entonces ahí están, esos son los automóviles eléctricos que van a poder aplicar, van a calificar para el crédito fiscal de Estados Unidos. O sea que pues tendrían un descuento de $7,500 si es que pues te lo dan, ¿no? Obviamente, ¿no? Los consumidores también pueden entrar a la página web www.vpic.nhtsa.gov /decoder/. Y entonces ahí y pones después el dígito, ¿no?, del vehículo. Ahorita más adelante yo creo que se los pongo en la página de la radio o en Facebook, le ponemos el link para que ustedes puedan entrar a esa página, puedan checar el número del vehículo y ver si aplica, si califica pues para este crédito fiscal, ¿no? Y bueno, en otra información, vamos a irnos ahora a Marte. Y se trata de un material imposible en Marte, que es un raro mineral que fue encontrado y es prueba de una historia volcánica pues más compleja de lo que uno se imaginaba. Un misterioso mineral marciano que normalmente solo se encuentra en la Tierra, aquí con nosotros los terrícolas, y de manera muy escasa, pues dejó perplejos a los científicos desde su descubrimiento hace 7 años. Y ahora, según han revelado los investigadores, este raro mineral que se formó probablemente en Marte hace más de 3,000 millones de años, podría haber sido escupido durante una inusual erupción volcánica. El descubrimiento de este mineral llegó el 30 de julio del 2015, cuando el Curiosity de la NASA perforaba una de las intrigantes rocas del cráter Gale, de 154 kilómetros de ancho, que en su día fue el emplazamiento de un gran lago. Y la perforación dejó un polvo grisáceo y un mineral que los científicos pues no esperaban ver en Marte. Pues me imagino que no, ¿verdad? La tridimita, así se llama. Pero bueno, esta sustancia detectada por el laboratorio de difracción de rayos X de Curiosity y asociada a las erupciones explosivas, es un tipo de cuarzo que se forma a altas temperaturas y bajas presiones y es poco frecuente en la Tierra, y no estaba muy claro cómo un trozo concentrado podía encontrarse en el planeta rojo. El descubrimiento de tridimita en una piedra de barro en el cráter Gale es una de las observaciones más sorprendentes que el rover Curiosity ha hecho en 10 años de exploración en Marte, por lo que dijo en un comunicado Kristen Sievach de la Universidad de Rice y coautora de un estudio publicado en línea en Nerd and Planetary Science Letters. Bueno, la tridimita suele asociarse a sistemas volcánicos que ya son evolucionados, que son explosivos y que son formadores de cuarzo acá en la Tierra. Pero lo que ellos han encontrado en el fondo de este antiguo lago de Marte, donde la mayoría de los volcanes son muy primitivos, pues es algo de que los deja con la cabeza toda volteada, ¿no? Todos sus pensamientos. Según Sievach y sus colegas, consultados por el medio científico Life Science, el descubrimiento de la tridimita es sorprendente por dos razones principales. La primera, se pensaba que la actividad volcánica de Marte pues no era adecuada para producir minerales ricos en silicio como la tridimita. Y en segundo lugar, pues los científicos creen que este cráter Gale fue una vez un antiguo lago y no tiene volcanes visibles cerca, lo que dejó a los científicos pues perplejos mientras trataban de averiguar cómo el mineral terminó en el fondo del lago. Y bueno, a mí me queda una duda. Yo no soy científica, yo no sé nada de esto, pero ¿podría ser que tal vez este mineral haya salido del mismo aparato del Curiosity? O sea, que haya desprendido este material. No creo, ¿verdad? Ellos sabrían, pero digo yo, podría ser, ¿no? Bueno, con eso vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora te voy a dar unos consejitos en el siguiente segmento para que tú cuides tu corazón y para que lo mantengas sano, ¿ok? Vamos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Every touch is ooh la la la, it's true love.

Ya sabemos que pues lo principal es tener una dieta equilibrada, ¿no? Y un estilo de vida saludable van a ayudarnos y van a ser nuestros mejores aliados para combatir enfermedades cardiovasculares. Entonces, aparte de esto, pues hay otras recomendaciones como el controlar las calorías. Comienza por saber cuántas calorías debes ingerir para mantener un peso saludable. La información nutricional y calórica en las etiquetas de los alimentos generalmente se basa en una dieta de 2000 calorías. Y es posible que necesites menos o más calorías dependiendo de tu edad, el sexo y el nivel de la actividad física que tú realices. Si estás tratando de no aumentar de peso, no incorpores más calorías de las que sabes que puedes quemar todos los días. ¿Qué es lo que tiene muchas calorías? Las donas, el pan dulce, cualquier chuchuluco, la pizza, las hamburguesas, todo lo que son carbohidratos refinados, pues tienen muchas calorías. Y tal vez dices, no, pero nada más me comí un pedacito chiquito, pero checa las calorías, cuánto tiene, ¿no? Porque aparte, pues muchas de ellas pues no son para nada saludables, ¿no? Otra cosa es que consumiéramos todas las calorías, por ejemplo, en pollo, en pescados o en vegetales, a que las comamos pues con frituras, con comida que obviamente no da nada de nutrición a nuestro cuerpo. Bueno, la actividad física es otra recomendación. Hay que aumentar la cantidad y la intensidad de tu actividad física para que coincida con la cantidad de calorías que ingieres diariamente. Entonces vamos a tratar de realizar por lo menos 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa o una combinación igual de ambas pues cada semana, ¿no? El ejercicio aeróbico también ayuda mucho. De hecho, los expertos recomiendan 40 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada a vigorosa de 3 a 4 veces por semana. Si es difícil programar sesiones de ejercicios regulares, trata de apuntar a sesiones de por lo menos 10 minutos repartidos a lo largo de la semana. Y así pues no hay pretexto de decir, no tengo tiempo. 10 minutitos sí hay tiempo, ¿verdad? Y esto te va a ayudar a disminuir los niveles de presión arterial y colesterol. ¿Qué otra? Los alimentos pues nutritivos que debemos pues incluir en nuestra alimentación para que nuestro cuerpo absorba estos nutrientes y estemos sanos. Y estos nutrientes pues tienen minerales, tienen proteínas, tienen fibras y contienen menos calorías, así que una alimentación saludable te va a ayudar a controlar tu peso, el colesterol y la presión arterial. O sea, comiendo más vegetales, aguacates, avellana, pescados, espinacas, carnes, ¿verdad? Y bueno, también en tu dieta no pueden faltar la variedad de frutas y vegetales. Los de color verde oscuro, anaranjado intenso o amarillo son muy nutritivos. Entonces ahí está el pimiento morrón, está el limón amarillo, el elote inclusive, ¿no? La calabaza amarilla, pues todos los vegetales, el brócoli, la lechuga, el coliflor, espinacas, etc. Los granos enteros. Es importante incorporar en la alimentación diaria granos enteros que sean ricos en fibra y en nutrientes como la avena, el pan de trigo integral y el arroz integral que te puedes incluir en tu dieta. Y deben de también estar presentes pues, los frutos secos y las legumbres. Obviamente aquí estamos hablando también de mucho carbohidrato, ya saben lo que recomiendo al respecto, ¿no? Si van a comer carbohidratos que también lo que lo acompañe pues obviamente predomine en lugar del carbohidrato. Lo mínimo de carbohidrato que debemos agregar en nuestra alimentación es una tercera parte de nuestro plato, ¿no? El pescado también, si lo comes dos veces por semana, el pescado azul, que es rico en ácidos grasos omega 3, es el mejor para tu corazón. Y este grupo incluye el atún, el salmón, la caballa, la trucha del lago, arenque y la sardina. Los alimentos bajos en grasas saturadas también son un buen aliado para nuestro corazón. Así que hay que optar por estos alimentos bajos en grasas saturadas, grasas trans y colesterol. Así que pues vamos a intentar de ingerir otros alimentos, por ejemplo los productos lácteos sin grasa o bajos en grasa. grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, como la canola y los aceites de oliva. Y estos te van a ayudar a reemplazar las grasas saturadas como la mantequilla, ¿ok? Hay que limitar el consumo de sal para todos los que pues, nos gusta mucho el sazón y que ponemos mucha sal. Pues no hay que ingerir más de 2400 miligramos de sal por día. El límite ideal es no más de 1500 miligramos por día para la mayoría de los adultos. Debido a que la ingesta promedio de sodio de los estadounidenses es tan excesiva, incluso reduciendo a no más de 2400 miligramos por día, mejorará significativamente la presión arterial y la salud de tu corazón. ¿Qué es lo que tiene mucha sal? La pizza. Las papas fritas tienen muchísima sal, ¿no? Y bueno, también están las carnes rojas y azúcares, que hay que consumir menos carnes rojas y azúcares, ¿ok? Hay que limitar este consumo a carnes rojas, dulces y bebidas azucaradas. Para todos los que les encanta el refresco o los jugos de sabor que traen azúcar agregada, pues vayan diciéndole adiós, ¿ok? Si eliges comer carnes rojas, compara las etiquetas y selecciona los cortes más magros disponibles. Y es importante pues reducir los alimentos y bebidas altos en caloría, pero bajos en nutrientes, ¿no? El alcohol y el tabaco, pues si bebes alcohol, hazlo con moderación. Esto significa no más de un trago por día si eres mujer y no más de dos tragos por día si eres hombre. Así que, ¿cuánto tiene una cerveza? ¿Cuántos tragos? ¿Verdad? Y es bastante. Además, pues no fumes tabaco, evita el humo de segunda mano también. Si estás cerca de personas que son fumadoras, pues ya sabes, hay que tener precaución. Esos son los consejos para que puedas cuidar tu corazoncito y que lo mantengas sano. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fueron la Asociación Estadounidense del Corazón, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y la Clínica Mayo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar al tema del día. Así que pues ya saben, tengan listo ahí su papel y lápiz, porque ahorita escriban la lección, que es la que tenemos que poner en práctica durante el día. Bueno, vámonos a la pausa y entramos con el segmento de Encuentros Existenciales.